todos los lunes. De 18 a 19. Hacemos que la pelota doble más que nunca. Ciudad Deportiva. Radio con pelotas. Radio con pelotas. Lunes. De 18 a 19. Por Oriente 92.3.